Pablo, hoy especialmente me tienes hasta la raja. Cuando no es la porno chacha, es otra. Y aquí estamos para currar, ¿no? ¿O no? A ver, toca. Y vosotros a cantar. Soy yo, ¿eh? Un poquito. Hombre, me van a quitar el trabajo. Pablo. A ver, ¿qué doy yo? Condenado sé. Madrid. Nos veremos pronto. Es el final.